no solo son los hey. Voto de obediencia pa' obedecerte a ti. Voto de pobreza, eso sí es para mí. Voto de castidad, qué malo que es follar. Pero la pedofilia es la voz más dura. A ver si Dios sigue hablando por tu boca.